Bienvenidos al primer programa podcast de Monografía GB. En el día de hoy anunciaremos nuestra primera actividad podcast encaminada al desarrollo de propuestas de monografía enmarcadas en el programa del diploma del Bachillerato Internacional. Con esto queremos dar algunos consejos, algunos pasos para llevar a cabo la propuesta de monografía que se convertirá en el documento final de entrega internacional. A continuación veremos algunos ejemplos, algunas sugerencias y sobre todo los criterios a tener en cuenta para llevar a cabo sus propuestas. Recuerden que toda la información la pueden encontrar en su blog o la pueden encontrar como anexos en sus correos virtuales. Para la elaboración de sus propuestas de monografía en formato podcast, hay que tener en cuenta los siguientes 5 criterios. Son muy simples y los escucharemos a continuación. Primero, la elaboración es libre. Puede darle el formato que usted desee. Puede ser una noticia, puede ser una exposición, puede ser un programa radial, lo que usted desee. Segundo, lo único que debe dejar muy claro es explicar el tema y el área de conocimiento a la cual pertenezca su proyecto. Tercero, mencione algunos conceptos o autores relacionados con las búsquedas que va a hacer dentro de su monografía. Cuarto, haga una breve introducción del tema. Recuerde que la duración no debe superar los 5 minutos. Para efectuar el envío de su propuesta de monografía, lo podrá hacer a través del correo oficial de monografía. A continuación, daremos anuncio a algunos podcasts elaborados por los estudiantes en los que describen su propuesta. Disney, Disney, Disney. Conocido por sus películas de princesas, sus juguetes y sus parques. Aquellas mujeres que toda niña desearía ser. Aquellos juguetes con los cuales toda niña quisiera jugar. Y aquellos parques a los cuales todos queremos asistir para unas vacaciones mágicas. Hoy les vamos a hablar de 3 princesas clásicas que han marcado e influenciado el pensamiento de muchas niñas. Pero primero les voy a contextualizar con sus historias. Empecemos por la Sirenita. Aquella sirena que deseaba ser humana, y para esto hizo un trueque con una bruja, que le prometió darle pies por toda su vida si lograba obtener un beso por aquel príncipe soñado. La Cenicienta, aquella sirvienta que todas queremos ser, pues después de pedir una noche de baile, conoció a su príncipe, quien la salva de aquellos maltratos que recibía por su familia adoptiva. Y por último, nuestra bella Blancanieves, esa princesa que fue acosada por su madre, que huyó al bosque y se encontró con 7 enanos. Luego muerde una manzana y la pobre muere, pero su bello príncipe llega a rescatarla. Se preguntarán por qué les hablé de estas 3 historias. Pues estas 3 historias nos dejan 3 cosas importantes a reflexionar que se pueden relacionar todas en un mismo concepto. Principalmente tenemos la idea de que las apariencias son lo más importante. Por esto les hablé de la Sirenita, pues para ella era muy importante verse bien, puesto que al perder su voz tenía que hallar una forma de cómo conquistar a su príncipe. Si ella no hubiera podido verse bien o no hubiera podido conquistar al príncipe, nunca se hubiera liberado del financiamiento que tenía por parte de su padre. Por otro lado, tenemos la idea de que nuestro príncipe siempre va a llegar a salvarnos. Blancanieves es nuestro claro ejemplo. Ella muere y luego mágicamente revive. Después de que ella revive, se va a vivir una vida contenta, llena de lujos con su príncipe. Sale del bosque, se podría decir que sale de la pobreza, puesto que vivía en una casa de una habitación con 7 enanos.